piso delante, delante. Cuando vayas a quejarte y a decir lo poco que has cobrado, mira la lista de las cosas en este mes que tú te has cargado. Tenga pena porque duerma en una calle y sigue como hasta ahora.